que es el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, a quien le agradecemos mucho que esté en contacto con nosotros en horas previas a una nueva elección, a un nuevo comicio que se va a realizar en nuestro país, en este caso a nivel municipal y departamental. Arocena, bienvenido, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, lo primero es, ¿en qué situación está hoy todo el equipo de la Corte preparado para esta elección? Si está en situación satisfactoria. Sí, mire, a esta altura, faltando tan poco para la elección, obviamente está todo pronto, ¿no? Ayer pasó el ejército por Tomás Gómez Oro a retirar las urnas para llevarlas el sábado el domingo de madrugada a las mesas. Hoy va la Marina a retirar también un número importante de urnas y mañana el Ministerio del Interior. O sea que ya están retirando todas las urnas del local nuestro Tomás Gómez Oro para llevarlo a las distintas reparticiones, a los distintos circuitos electorales. Bien, ¿eso se hace a nivel central aquí en la Corte Electoral o cada junta también tiene su mismo dispositivo? No, esto es solamente Montevideo. Bien. Cada departamento tiene su propio dispositivo de distribución de las urnas. Perfecto. O sea que está todo de acuerdo a los cronogramas, sin mayores inconvenientes. Está todo de acuerdo a lo pensado, sin mayores inconvenientes. Por supuesto que nosotros somos inconscientes, que por eso hemos tomado todos los protocolos sanitarios que hemos tomado, que el marco de esta elección es completamente distinto a otras, porque es en el marco de la pandemia. Por lo tanto, exige una cantidad de medidas de protección, tanto del elector como de los propios integrantes de las mesas. Bien, justamente sobre este tema, lo específico de esta elección, que es en el marco de una pandemia, que más allá de que Uruguay tenga una situación bastante controlada, exige igual algunas medidas precautorias. ¿Cómo se ha manejado esto en cuanto a la mesa, a los funcionarios que van a estar a cargo de llevar adelante la tarea en las mesas receptoras de votos? Bueno, mire, para no ser muy largo, nosotros tradicionalmente teníamos los cursos de capacitación a esos funcionarios, que son alrededor de 40.000, cerca de 42, más bien 42.000. A esos funcionarios les dábamos cursos presenciales en todo el país. Esta vez hemos elaborado unos módulos por internet, gracias a la plataforma de Antel. Antel ha colaborado con la Corte y tenemos una plataforma excelente con módulos de capacitación, además a los cuales puede acceder cualquier ciudadano, porque están en la página web, ahí en la primera parte de la página web está el acceso. Cualquier ciudadano puede acceder, pero están obviamente orientados fundamentalmente a esos 40.000 funcionarios públicos que forman parte de las mesas. En esos módulos, además de los módulos electorales propiamente, hay un módulo entero dedicado a los aspectos sanitarios. O sea que los funcionarios de mesa van a ir muy bien capacitados para, exhortar a los ciudadanos y electores a cumplir con las normas sanitarias. Bien, le preguntaba por lo de la mesa porque si bien es cierto que el trasiego de personas es un riesgo importante, pienso en quienes van a estar realizando la tarea durante muchas horas en los lugares. Que de repente alguno tiene dudas, que alguno piensa, bueno, me siento un poco resfriado, ¿cómo se va a manejar eso también de la Corte? Es que ha habido ya personas que, habiendo sido designadas, se dieron de baja por razones médicas. Y eso es totalmente legítimo. Claro. O sea, eso pasa siempre y tiene que pasar porque si hay un certificado médico de por medio, la persona no va. Y lo mismo el votante que tenga un certificado médico, que su médico le aconseje, supongamos un mayor de 65 años, ¿verdad? Un mayor de 65 años puede ir o no ir. Si no va, simplemente porque su médico le dijo, mire, usted tiene más de 65 años, pero además tiene, qué sé yo, diabetes. Y bueno, yo le aconsejo no ir a votar. Entonces, en ese caso, esa persona tiene 30 días después de las elecciones para presentar por internet, porque no va a ser presencial en la Corte, sino por internet, el llenado de un formulario que va a estar en la página de la Corte. Ese formulario lo llena con sus datos personales y agrega el certificado médico, la constancia médica, con una foto, simple fotografía, ¿no? Ahora bueno, se hace tan fácil la fotografía de un certificado y se agrega en el formulario, y eso es la justificación. O sea que ni siquiera tiene que trasladarse a su casa para justificar su no voto. Pero siempre tiene que justificar. No vale decir, bueno, yo estoy en población de riesgo, No, siempre tiene que justificar. Porque el voto por ley es obligatorio. Ahí está. Entonces, como el voto por ley es obligatorio, la justificación es la que exime de la obligatoriedad. Claro, claro. Y no hay, por edad tampoco está, porque aunque le parezca mentira, todavía sí. La gente pregunta si por edad... Exacto, sí, yo sé si que pregunta. Pero no. Y siempre, en todas las elecciones preguntan. Sí. Ese es un tema de la legislación, o sea, si algún día el Parlamento considera necesario poner un límite de edad, lo pondrá, ¿verdad? No somos nosotros los que ponemos el límite de edad, nosotros cumplimos simplemente la ley y la aplicamos, pero no tenemos ninguna competencia legislativa. Claro. La gente que está trabajando ese día... que cumple horarios, que van junto con los horarios que tendría para votar, ¿tiene derecho a que le den un tiempo para ir a votar? Dos horas. ¿Y eso lo tienen todos? Todo asalariado, empleado, profesional que tenga algún impedimento porque ese día tiene alguna obligación laboral, el jerarca correspondiente tiene obligación por ley de darle 2 horas para ir a votar. Bien. En cuanto al voto observado, que en hace varias elecciones que se toma el voto observado solamente con algunas excepciones, ¿para quién es ese, que se permite el voto observado por lugar, digamos, por circuito? Una persona que, por ejemplo, vota en Artigas y está en Montevideo... No, tiene que ir a votar a Artigas. Perfecto. No hay voto interdepartamental desde hace muchos años. Desde hace varias décadas no hay voto interdepartamental. Bien. Le puedo explicar la razón por la cual hay voto interdepartamental. Desde el momento en que se cambió la legislación y se impidió el voto interdepartamental, se debió fundamentalmente al número muy grande de votos observados que había por esa razón. Y si abunda mucho el voto observado el domingo de noche, el escrutinio primario pierde un poco de sentido, porque el voto observado no se escruta el domingo. Claro. Se escruta recién el escrutinio definitivo. Entonces las cifras, si hay poca diferencia entre un candidato y otro, y hay un número muy alto de votos observados, es imposible que el resultado del domingo sea un resultado que sea confiable. Bien. Otro de los elementos que incluso lo conversábamos el lunes, pero que ha generado dudas, sobre todo en Canelones, ministro, que sí. La Corte Electoral asume el llevar las listas a los circuitos, 30 listas departamentales y municipales, en todas las juntas, o sea, ¿esto está garantizado para todos los lugares? Sí, para todos, salvo la Corte lleva a los departamentales, las municipales las llevan los partidos. Departamentales las llevan los partidos en todo el país. No, las municipales, sí, las municipales. En Canelones, las llevan. Sí. O sea, el voto al intendente, digamos, lo lleva a la corte. Y el voto al alcalde. Consejo municipal, alcalde, yo le llamo con más bien consejo municipal. Bien, lo que votamos perfecto. No es un alcalde, ¿eh? Hay un error ahí. Bien. Lo que votamos es un consejo municipal. Consejo, claro. Bien. Pero digo, eso se tiene que responsabilizar los partidos. Los partidos. En el caso de Canelones, por la cantidad grande de municipios que hay 30 municipios. Entonces, por esa razón era imposible hacer una distribución de las hojas. Y bueno, la hacen los partidos. Y en el caso de que no estén acreditadas las listas para elegir a ese consejo. No, pero es que no pueden presentarse listas no acreditadas. Están acreditadas en la Junta, claro. Pero si no están llevadas a la mesa ese día... Están registradas en la Junta. Registradas, ahí está. Registradas en la Junta y van ese día todas las hojas registradas. Perfecto. Si hay una hoja que no está registrada, es rechazada inmediatamente. Claro. Pero si alguien va con la lista a votar en un circuito donde ese día su partido no presentó allí esas listas. Y bueno, es un problema del partido ese. ¿Pero el voto vale o no vale? Ah, si él lleva su lista, sí, claro. Perfecto, perfecto. Si él lleva su lista, no hay ningún problema. Ahí él está. Lleva su lista, entra al cuarto secreto con su sobre perfecto. En la mano, pone la lista que llevó dentro del sobre y vota. Esa era la pregunta. O sea, no es una condición no. Que el partido en cada mesa haga el trámite. No, incluso yo diría, les recomiendo a los electores que por la cantidad de listas que va a haber en esta elección, fíjese que hay 3.000, en todo el país hay 3.160 listas presentadas, claro. Registradas. Por ese número, es mejor que el ciudadano vaya con la lista en su bolsillo, porque ponerse a buscar la lista en el cuarto secreto, en algunos lugares particularmente, puede ser un problema. Entonces, es mejor que la lleve. Si puede llevarla, es mejor que la lleve. Exactamente. Yo recomiendo que la lleven para impedir esa búsqueda larga que puede ser muy enojosa. Muy bien. Bien. Otro tema es el tema de la documentación, Arocena, que a veces también genera dudas en los electores. Sí, ¿Qué documentación tiene que presentar? Credencial cívica únicamente. En caso de no tener la credencial cívica, ¿hay alguna...? Sí, en caso de no tenerla, si el ciudadano se acuerda de su serie y número de memoria, aunque no tenga la credencial, va a la mesa, comunica su serie y número, se busca esa serie y número en el padrón y en el legajo, y si está en el padrón y en el legajo, que son los dos documentos que tiene la mesa, simplemente vota normalmente. Muy bien. Bien, y si hay dudas con respecto a la identidad que en la foto, digamos, esté actualizada... Ahí sí. Pero eso es una disposición y una competencia de la mesa. Bien. La mesa puede entender que no hay claridad en la identidad, que no está perfectamente identificada la persona. Entonces, si no está identificada, vota por observado por identidad. Muy bien. O sea, no, ahí no se presenta cédula ni nada. Es No, la cédula no vale en el proceso electoral. Bien. Fíjese que, ¿por qué no vale? En Uruguay hay dos registros, el registro cívico y el registro civil. El registro civil es el que elabora la cédula, el registro cívico es el que elabora la credencial. Bien. ¿Entiendes? Sí, sí, perfectamente. Pero es una duda que mucha gente presenta también. No, la cédula no. La duda por identidad es una duda... sobre la foto, que la mesa tenga una duda de la foto, o otro tipo de duda. Si un miembro de la mesa dice no está clara la identidad, entonces los otros dos tienen que aceptar y simplemente lo que se hace es votar observado por identidad. Ese voto va a ser escrutado en el segundo escrutinio. Observado por identidad. Bien. Arocena, y en ese segundo escrutinio, ¿cómo convalida la Corte que esa persona era la que votó? Bueno, usted sabe cómo es el voto. El voto observado es, la persona va a votar normalmente, uh-huh. Vuelve con el sobre amarillo. Ese sobre amarillo es inviolable, ¿sí? Se pone dentro de un sobre azul. En ese sobre azul están los datos de la persona. Entonces, cuando se escruta, lo que se hace es abrir el sobre azul y poner a esa persona en una larga lista sin tocar el sobre amarillo. Uh-huh. Y el sobre amarillo pasa a ser escrutado en el segundo escrutinio junto con los demás. Bien, pero digo, ¿cómo se certifica que realmente era la persona? Y bueno, porque está en el sobre azul, están los datos de identificación de la persona. Bien. Y si esa persona está en el legajo, está en el padrón, es un voto válido. O sea, la duda de la identidad se saca en el momento de la identificación, porque en la corte existe una identificación a la cual acude el escrutador del voto observado. En esa identificación está perfectamente identificada la persona y por lo tanto el voto puede rechazarse también, ¿eh? O sea, el escrutador que está escrutando el voto observado puede rechazarlo por dudas definitivas, claro, o sea, claro. Porque no aclara para nada en el voto, en la instancia de escrutar el voto observado, no aclara el problema de la identidad, no se aclara. Si no se aclara, se puede rechazar. Y de hecho, en todas las elecciones hay un porcentaje de votos observados, que es el mayor admitido, y un pequeño porcentaje de votos rechazados. Bien. ¿Se puede votar solo municipal o solo departamental? Sí, por supuesto. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Es un voto en blanco, si vota en departamental, es un voto en blanco en el municipal. Si vota en municipal, es un voto en blanco en departamental. En caso de que, por ejemplo, una persona que vota, para hacerlo bien gráfico y no hablar de diferentes uh-huh. municipios acá en Montevideo, pero que vota un candidato de un municipio de Canelones dentro de Montevideo, ¿qué se anula o qué se valida del voto? Si es una hoja de otro departamento, sí, se anula todo el contenido del voto. Ahora, del sobre, perdón, todo el contenido del sobre se anula. Si el circuito es erróneo, pero dentro del mismo departamento, por ejemplo, un ciudadano que vive en el CH pone una hoja del municipio del E, de cualquiera, del B o cualquiera, que no es el que corresponde a su circuito, en ese caso se anula el voto municipal y se valida el departamental. O sea, si el departamental está bien, es un voto del departamento de Montevideo, pero está equivocado el circuito municipal, o sea, pusieron un voto municipal de otro circuito de Montevideo, se anula solo el de Montevideo, el circuito, el voto municipal. Fíjese que donde sí se anula todo el voto es cuando el error es de departamento. Bien, o sea, cuando se considera objeto extraño. Claro, ahí ya desaparece toda legitimidad del voto porque solamente se puede votar dentro del departamento. Bien. ¿Se entiende? No puede haber un voto extradepartamental. En caso de mezclar dos lemas también. Si usted mezcla dos lemas, uno por el voto departamental y otro por el voto municipal, queda anulado el voto. Sería voto cruzado, no existe. Claro. Bueno, usted sabe que ahí hay un vacío legal en la ley, no está especificado. Entonces la Corte cada vez tiene que resolver por reglamentación si admite o no admite el voto cruzado. En general, esta es la tercera vez, porque es la tercera elección municipal, y siempre la Corte por mayoría ha definido no admitir el voto cruzado, por mayoría de votos. Como que en algún momento va a haber que llenar ese vacío, ¿no? Legal. Yo supongo que el Parlamento tendrá que en algún momento llenar ese vacío, sí, para que la Corte no tenga que seguir reglamentando, porque además hay opiniones diferentes. Claro. Incluso en el mismo seno de la Corte hay opiniones diferentes. Por eso esta votación sale siempre más bien, sale por mayoría, esta prohibición del voto cruzado. Bien, con respecto a los resultados de la jornada. Más allá de que obviamente variará de acuerdo a las condiciones que haya en cada lugar, ¿hay alguna expectativa de, por lo menos acá en Montevideo, quizá que sea lo que...? Mire, nosotros desde que tenemos las tabletas incorporadas al trabajo de la mesa, el resultado ha sido muchísimo más rápido que antes. Fíjense que todo el año pasado hubo tres elecciones, internas, nacionales y balotajes. En las tres elecciones el resultado se supo antes de medianoche, en el entorno de la medianoche. Nunca antes sucedía esto. Antes las elecciones siempre se conocía su resultado más bien cerca del mediodía, del día siguiente, incluso a veces hasta de tarde. Sí. Ahora va a estar siempre en el entorno de la medianoche. Y esta elección, que es una elección doble, porque hay una elección departamental por un lado y otra municipal, es un poquito más complicado el escrutinio, pero igual, dada la utilización de las tabletas, que acelera muchísimo el resultado, vamos a tenerlo también en el entorno de la medianoche. Bien. ¿Cómo sigue después el año para ustedes? Para la Corte, me imagino, para todo el mundo este ha sido un periodo electoral larguísimo, ¿no? Por la extensión que hubo por la pandemia. Sí. Para la Corte me imagino que tendrá además características también marcadas, ¿no? De esto de que se haya extendido tanto. Imagínese, para nosotros estos meses, desde el mes de fines de abril, digamos, para acá, han sido meses de un trabajo muy intenso, porque tuvimos que prever toda la situación sanitaria. Nosotros hemos hecho protocolos sanitarios para los funcionarios de la Corte en su función habitual, hemos hecho protocolos sanitarios para el funcionario de la Corte fuera de la Corte, protocolos sanitarios para las mesas receptoras de votos, protocolos sanitarios para el elector, y todo esto es un trabajo hecho con el Ministerio de Salud Pública y con SINAE. O sea, en permanente consulta hemos tenido reuniones con el ministro, hemos tenido reuniones con el director de SINAE. O sea, estos meses han sido meses de mucho trabajo en lo electoral, pero sobre todo con este agregado de la dificultad sanitaria. Claro. O sea, que ha sido un trabajo muy intenso, sí. Para lo que queda de este año, ¿cómo viene después la rutina de ustedes? ¿Cuál sería? Nosotros ahora tenemos, bueno, el segundo escrutinio que lleva unos 10 días, y después hay varias elecciones pequeñas, elecciones de cooperativas, elecciones de distintas instituciones que la ley les marca la obligatoriedad de que la Corte las controle. Hay, si no me equivoco, 6 pequeñas elecciones de acá a principios del año que viene. Después del año que viene vienen las elecciones universitarias, que son bastante complejas. Claro. Después las elecciones del BPS, que también son bastante complejas. Es decir, la Corte trabaja a los 5 años, eso es lo que a veces la gente no entiende, pero tenemos, además de las elecciones nacionales, tenemos algo así como 23 o 24 elecciones de todo tipo. Sí, sí, claro. Más las inscripciones y... Más las inscripciones, claro. Claro, el cambio ya de están eso. Ya están abiertas las inscripciones para el próximo periodo. ¿Ya están abiertas? Ya están abiertas, sí, sí. Se abrieron en julio, el 20 y algo de julio. Están abiertas, pero no para inscribirse para esta elección. Claro, claro. Se inscribe para el próximo periodo electoral. Sí, sí, y para cambiarse de zona, cambiar de circuito. Todo eso es posible para el próximo periodo electoral. Ahí va, ahí va. Arocena, la integración de la Corte Electoral, ¿cuándo se modifica? Depende de la Asamblea General, eso. O sea, la institucionalidad de la Corte está fundamentada en la designación de la Asamblea General, que en sesión especial designa los miembros de la Corte Electoral. Y eso, por supuesto, no depende de nosotros, eso está en la órbita exclusivamente del Poder Legislativo. ¿Pero se puede hacer en cualquier momento? En cualquier momento, sí. Es decir, normalmente se suele hacer coincidir más o menos con el periodo legislativo, digamos. Pero esto no ha sucedido así en los últimos años. Esta corte reemplazó una corte anterior que fue creada en el 2010, que funcionó hasta el 2017, hasta mediados del 2017, octubre del 2017. Es esta corte actual. Esta corte actual no sé si va a ser o no modificada el año próximo, por ejemplo. Es una potestad exclusivamente del Poder Legislativo y nosotros no intervenimos en absoluto en esa decisión, que es una decisión eminentemente legislativa. Claro. Bien. No le voy a pedir que hable de la realidad de otros países, pero llevándolo a algunas declaraciones que un presidente realiza por un acto eleccionario que hay en su país, en Estados Unidos específicamente, dudando de la posibilidad de algún fraude en el Uruguay, esto no ocurre. No ocurre. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Estados Unidos puede presentar dudas y Uruguay no? ¿Qué fortalezas tiene el sistema uruguayo? Las fortalezas del sistema uruguayo son bien conocidas, ¿no? Quiere decir que vamos a cumplir 100 años con nuestro sistema. En 1924 se creó el registro cívico por la ley 7690 y en 1925 se creó la primera ley electoral, la 7812, que después fue seguida por una cantidad de legislaciones electorales en las décadas siguientes. Nuestro sistema es un sistema que ha sido absolutamente asegurado cada vez que hubo necesidad de asegurarlo. Le puedo dar un solo dato para recordarlo. El plebiscito de 1980, hecho en pleno proceso dictatorial, sin embargo, ganó la oposición contraria al gobierno. ¿Verdad? Ganó el no, ¿recuerdan? Sí, sí. ¿No? En 1980. Esa es la mejor prueba de que nuestro sistema es un sistema absolutamente seguro, que hasta funcionó adecuadamente en pleno proceso dictatorial. O sea, es interesante este dato, ¿no? Pero además siempre ha pasado, nunca ha habido ninguna sospecha de fraude en el caso uruguayo, porque yo no le voy a explicar ahora todas las certezas que tiene, porque nos llevaría mucho tiempo, pero es un sistema archiprobado en la práctica. Bien. ¿Y ha podido la Corte Electoral ser garante de otros procesos o es solicitada la asistencia de la Corte Uruguaya en otros procesos electorales? Sí, sí, hemos sido observadores en varios procesos de varios países de América Latina, junto con otros, no solamente nosotros, ¿no? Observadores de otras instituciones también, observaciones como observadores de la OEA, observadores de otros países, las misiones de observación siempre son misiones plurales, ¿no? Misiones formadas por distintos países, distintas instituciones. Pero sí hemos participado, sí. Bien, Arocena, volviendo a la jornada de este domingo que nos ocupa, me están preguntando si los delegados de los lemas tienen que dejar copias de las listas firmadas ante cada mesa. Copia de las listas firmadas. O sea, listas, lo que entienden la siempre se no habla como de acreditación firmadas. De listas. Pero las listas no están nunca firmadas. Lo que hacen los partidos es entregar cajas con ejemplares de hojas de votación, que son las hojas de votación que han sido registradas en su momento. Claro, o sea que ante cada mesa no tienen que hacer nada los delegados. No, a ver, los delegados suelen alimentar los cuartos secretos sí. con nuevas hojas de votación a medida que va transcurriendo sí. la jornada. Porque a medida que va transcurriendo la jornada, las hojas de votación aportadas por la Corte van terminándose. Entonces son los partidos los que van aportando sí. las hojas de votación durante toda la jornada. Eso está claro, pero no había algún procedimiento que los delegados partidarios tenían que hacer ante cada mesa. No, el delegado partidario acompaña el trabajo del escrutinio primario. Sí, sí. Para eso sí tiene que certificarse. Bien. O sea, ustedes se acuerdan, ustedes han visto, seguramente, como todos los ciudadanos, en el momento de abrir los sobres, que están los miembros de mesa y están los delegados partidarios. O sea, no están solamente los tres miembros claro, de mesa. Sí, claro, sí, sí. Están los delegados partidarios. Pero no hay ningún procedimiento con las papeletas de votación que los delegados tengan que hacer ante cada mesa. Eso está claro. Bueno, el que lleva las cajas o el que lleva las hojas es alguien que los partidos han delegado, uh-huh. dos partidos han delegado para hacerlo. Claro. Y obviamente la Corte tiene los nombres de los delegados electorales de los partidos. Claro. Se le da, por ejemplo, a ver, cada partido tiene delegados generales y delegados más específicos de un sector determinado del territorio. Acá me están diciendo, perdón, que esto de las firmas es en las internas, ¿puede ser? Ah, claro, sí, es distinto. ¿Cómo es eso? En las internas es distinto. En las internas son elecciones dentro de cada partido. Claro. ¿Verdad? O sea, no es una elección general. Y ahí sí, por supuesto, el partido tiene que asegurar que esas son las hojas registradas en la Corte. Bien, bien. Porque es una elección interna del partido. Esa es la confusión entonces que había. Sí. Acá simplemente tiene que llevar las cajas delegados, sí, que son delegados acreditados ante la Corte. Claro, claro. Pero que ya están, llevan su acreditación en la mano. O sea, sí, sí. No, la pregunta haría por el lado de las listas, como que había que acreditarlas no, o de no. alguna manera. Bueno, las listas las llevan delegados partidarios claro, a lo largo claro. de toda la jornada. Bien. Las listas las depositan, la mesa las recibe. Claro. Y la mesa las coloca dentro del cuarto secreto. Muy bien. Bueno, Arocena, nosotros queremos agradecerle, obviamente, desearle a todos los funcionarios de la Corte que tengan una jornada tranquila, sin que haya eventos como han ocurrido, por suerte, aislados de algún rompimiento o alguna marca en las listas o algún faltante de alguna lista específica. Suele esas cosas suelen pasar, pero bueno, no inciden en el resultado final y tenemos que estar atentos. Sobre todo esas situaciones se aparecen en el escrutinio definitivo. Uh-huh. En el escrutinio secundario es cuando aparecen esos recursos, se llaman recursos, ante hojas invalidadas. Pero bueno, eso es un tema del escrutinio secundario. Acá hay un oyente, Víctor, que dice que últimamente se ha visto gente que ha cobrado pensiones por años, pensiones de difuntos. Si se logra notar si aparece algún voto de un difunto. Bueno, a ver, eso depende justamente de lo que hemos hecho como corte tratando de sanear el padrón. Es un tema justamente de trabajo de saneado del padrón. Nosotros tenemos un trabajo muy muy intenso desde hace ya unos años en el saneado del padrón. Claro. Que todavía haya alguna posibilidad de un nombre o dos nombres que se escapen al saneado a poner el padrón en orden puede suceder, no le digo que no, pero está muy muy saneado. Muy o sea, no, los muertos en el Uruguay no votan. No votan. No. Muy bien. José Arocena, muchísimas gracias por estos minutos. Como le decíamos, vamos a seguir de cerca y probablemente el propio domingo estemos en contacto con usted para ir siguiendo también las distintas alternativas. Cómo no, muchas gracias. Que pase muy bien. Adiós.